precisamente, bueno, era el comentario de que los tirarían al Río de la Plata. Eso es lo que se comentaba en el cuartel, digamos. Era una charla que podíamos tener cuando comíamos o estábamos reunidos en nuestras guardias o en nuestras actividades, digamos, del batallón. Como un comentario en cualquier, sería, digamos, como en cualquier ámbito laboral, que se hay comentarios de distinta índole. Pero bueno, esto era un comentario fuerte, sí. Sí, me imagino. ¿Escuché algún comentario sobre si los tiraban vivos o no? No, lo que nos comentábamos entre nosotros, digamos, que no sabíamos si iban personas vivas o muertas.